Bueno, y en la parte final de Oral y Público lo vamos a recibir a otro de los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria, el abogado Beinus Mukler. ¿Qué tal, Beinus? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Queríamos charlar contigo a propósito de la causa Noble Herrera y este entrecruzamiento negativo de los ADN con parte del Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Cómo sigue la causa o cómo debería seguir desde tu óptica? Bueno, la causa tiene que seguir, hay que terminar el confronte del ADN de Marcela y Felipe con todos los digamos ADN que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que todavía no se ha cubierto la totalidad. Uh-huh. Eso por un lado, pero y por el otro, que lo más probable es que seguramente va a salir negativo con todos, porque yo tengo la sospecha, no tengo la seguridad, pero sí la sospecha de que el cambio de actitud de 10 años en los que hicieron todo lo posible por evitar esa comprobación y someterse de golpe sin ninguna explicación, debe ser porque de algún modo tenían seguridad de que este iba a ser el resultado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que la causa tiene que seguir abierta hasta tanto se determine de quiénes son hijos biológicos Marcela y Felipe, anotados como Noble Herrera, ¿no? Uh-huh. Porque acá se trata de un delito que, como consecuencia de que podrían ser hijos de detenidos desaparecidos, se transforma en un delito de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, inamnistiables, no indultables. De manera que no hay ninguna posibilidad que esa causa se cierre. Uh-huh. A ver, no, ¿cuál? Ver, no la hay jurídicamente por muchos esfuerzos que hagan las defensas de Argentina y Herrera de Noble. Beinus, ¿cuál sería el peligro? Que la jueza entienda que como el cruce dio negativo, lo tome como que no son hijos de desaparecidos y lo tome como un delito común en el máximo de los casos y cierre la causa por prescripción. ¿Ese es el peligro? Bueno, si fuera un delito común, claro, si fuera un delito común estaría prescripto. Pero precisamente la investigación es porque, por la época, por las circunstancias y por propias declaraciones que en algún momento hizo Martina Herrera de Noble, es muy, muy fuerte la sospecha de que no es producto de un delito común. Uh-huh. De manera que, bueno, uno no puede anticipar cuál puede ser la decisión de la jueza. Uno puede decir la que cree que debería ser. La que debería ser es, de dejar, en todo caso, en el peor de los casos, lo que podría hacer es una falta de mérito, que lo que implica que no hay pruebas en este momento suficientes como para seguir actuando en este momento, pero la causa queda abierta. Cuando aparecen nuevos elementos, se continúa la actividad en la causa. Digamos que es como si fuera una suspensión de la causa, por decirlo de algún modo vulgar. Claro, porque no hay, hasta que no aparezcan nuevos elementos de prueba, porque todos sabemos, en primer lugar, que en muchos de los casos los familiares no tienen conocimiento de si la hija o la hermana detenida desaparecida estaba o no embarazada. Uh-huh. Además, fijémonos que en el banco de datos hay 400 chicos todavía sin recuperar, y en el banco hay 200 y pico de ADN, es decir, que faltan inclusive ADN de chicos que se sabe que fueron secuestrados. De manera que, digamos, hay como elementos de sobra para considerar que la causa debe permanecer abierta y sujeta a lo que aparezca en el futuro. Uh-huh. La idea del pedido de cierre es justamente para, sacar una absolución de Ernestina Herrera de Noble. Claro. Nada más. Claro. Tanto en lo que acabas de decir vos, como lo que dice otra gente que está o que estuvo históricamente alrededor de la causa, qué sé yo, Pablo Yonto, entre otros, todos sostienen que, es más, lo sostenían desde antes del cruce, que lo más probable es que dieran negativo y que por eso el cambio de estrategia. Ahora, ¿cómo llegaron los Noble Herrera a saber quiénes estaban integrando el Banco Nacional de Datos Genéticos? Eso no sé, si tuviera precisión al respecto, yo habría hecho la denuncia. Uh-huh. Yo la tengo. Hay sospechas diversas, algunas de las cuales tienen que ver con la directora del banco, que se llevó una computadora en la que podrían estar guardados esos datos, pero bueno, eso es una sospecha, ¿no? No puedo hacer una afirmación categórica. Otra estrategia del grupo Clarín parecería ser como echar dudas sobre el mismo Banco Nacional de Datos Genéticos o de actitudes de abuelas. Me parece que también es un buen momento como para hacer una encendida defensa de estos dos organismos y mecanismos de búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, respecto al Banco Nacional de Datos Genéticos, la posición del grupo Clarín en su momento era cuestionar al banco. Ahora dice que el banco es fantástico, ¿no? Claro. Es decir, es como le va en la feria, ¿no? Claro. Ahora que sale negativo, entonces el banco es una maravilla para el grupo Clarín. Uh-huh. El otro tema, sí, efectivamente, lo que pasa es que están aprovechando desde los grupos hegemónicos de los medios de comunicación para tratar de enlodar la labor de la Fábula de Plaza de Mayo, que han permitido la recuperación de más de 100 nietos en todos estos años, en una lucha perseverante, continua, que me parece que tenemos que defender claramente, y la otra, al mismo tiempo, están tratando de también de hacer, digamos, blanco en el gobierno, porque el gobierno apuntaló toda la, digamos, por un lado al banco y por el otro lado toda la campaña. Es cierto de que en medio también hay tal conflicto entre el grupo Clarín y el gobierno, pero no, tenemos que tener mucho cuidado de no correr el eje. Claro. De la cuestión, ¿no es cierto? Acá el eje de la cuestión es quién está luchando por la verdad, la memoria y la justicia, y no hay ninguna duda de que en este caso concreto son las abuelas. Y aparte hay otra cosa que me parece que hay que tener cuidado, que el peligro es que de lo que se trata es de enlodar al conjunto del movimiento de derechos humanos, como sea, también para bajar los decibeles en un momento en que se están dando las condenas en los juicios más emblemáticos por los crímenes de lesa humanidad del interior del terrorismo de Estado. Entonces, los que tuvieron algo que ver con el terrorismo, los que lo apuntalaron ideológicamente, los que se beneficiaron económicamente con el terrorismo de Estado, quieren aprovechar para, digamos, para como para salir a flote del asunto, enlodando al movimiento de derechos humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Justamente, basándome en el cuidado en el que vos pedís y en el que en nuestro caso, haciendo un laburo público, creo que tenemos que ser como muy muy cuidadosos, quiero extremar mis cuidados, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. Cuando, por ejemplo, cuando uno ve las fotos de la familia Lanuscu, de la mujer de la familia Lanuscu, y las compara con Marcela Herrera, realmente los parecidos son notorios. Como ellos son uno de los querellantes, fue el primer caso con el que se cruzó y que dio negativo. ¿Existe alguna posibilidad de sospechar que los datos de estos cruces pueden haber sido tergiversados, o esto lo descartamos de plano? Bueno, la verdad que a esta altura de la vida yo no descarto nada de plano, así, de esa manera, ¿no? Me parece raro, pero no puedo ni descartarlo de plano, pero tampoco puedo cuestionarlo. Claro. Me parece que hasta ahora la confianza en el banco la tenemos, de manera que más allá de lo que puede parecer, hay que ver cuál es el resultado, para poder llegar a hacer una afirmación de sospecha de ese carácter que digo, habría que tener elementos concretos que permitieran hacerlo, pero por ahora no los veo. Está. Víctor, ¿alguna pregunta para Venus Mukler? Bueno, lo perdimos a Víctor, así que... ¿Lo perdieron a Víctor? Sí, sí, sí, lo cual podría ser hasta... podría ser hasta un buen síntoma, ¿no? Te mandamos un abrazo, Venus. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Venus Mukler, ex integrante del Consejo de la Magistratura y además integrante del Consejo Ejecutivo del Instituto Espacio para la Memoria. A mediados de la década del 70, los elementos terroristas habían proliferado bajo distintas denominaciones, a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a los integrantes de la alianza con el capital. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Lo encontramos a Basterra, me parece. ¿Estás por ahí, Víctor? Así es, así es. Bueno, qué alegría, así es, ¿eh? Y realmente estaba pensando en este breve momento de extrañamiento. Sí. Estaba pensando que realmente me siento muy complacido y algo de orgulloso, porque creo que es en la República Argentina el único programa de radio que se ocupa integralmente de todos los juicios en Argentina, sí, que le dedica toda una hora con análisis, con reportajes, con una serie de aditamentos que son de muy buena factura. Entonces me siento realmente agradecido a ustedes dos, fundamentalmente al amigo Tevele y a la amiga Otero, de haberme dado esa oportunidad. Me parece bárbaro. Bueno, lo digo así con orgullo. Bueno, igualmente, para no quiero hacer un reparto, una devolución de flores, pero sabes que generalmente lo decimos cada vez que podemos. Para nosotros es un orgullo estar laburando con vos. Y esto que vos decís, para nosotros también implica orgullo, pero también implica otras cosas. Implica mucha responsabilidad y también implica parte de tristeza, incluso, porque es muy loco que en el momento histórico que estamos viviendo, la verdad es que es muy triste que haya un solo programa sobre esta temática. Me parece que o no comprendimos el momento histórico que estamos viviendo, o hay mucha gente que quizás no se anima a meterse de lleno con este tema y a tener una posición francamente tomada. Así que es mutuo el orgullo. Quienes hacemos la retaguardia estamos también complacidos de que el Instituto Espacio para la Memoria nos haya dejado llevar adelante este proyecto que alguna vez le presentamos a Ana María Cariaga, la directora del instituto, porque justamente nos parecía como que había un bache profundo que había que llenar, y sinceramente en aquel momento nosotros tampoco llegamos a alcanzar la dimensión que podía tener este programa, que a nosotros nos enorgullece hacer cada semana y compartirlo con este grupo de trabajo que vos integrás, junto a Silvina Manguía, que labura denodadamente, y muchas veces esto no lo notan los oyentes, pero lo notamos nosotros en el sostén del programa, con Beatriz Luque de Hermanos, que comenzó este camino desde el primer programa, y justamente, bueno, hoy y el jueves próximo estará tomándose unos días de vacaciones. Bueno, la verdad es que nos sentimos también nosotros muy orgullosos y complacidos de hacer este programa. Pero también sabemos que tenemos un límite de tiempo, Víctor. A ver, considerémonos satisfechos de tener una hora después de esto que hemos dicho. Así que aprovechemos para ir despidiéndonos, si te parece. Bueno, les mando un abrazo grande a ustedes dos, a todos los que participan, Betty, Silvina, bueno. Y déjame agregarlo a... A Emma Heslop, que lo nombramos poco, es integrante de la retaguardia y es quien hace todos estos chiches, perfecto, estos separadores, que te hizo, un abrazo grandísimo, que te musicalizó especialmente para esos cantos republicanos que nos regalaste alguna vez. Bueno, no, nos despedimos hasta el próximo jueves. Un abrazo, Víctor. Nos vemos. Un abrazo grandísimo. Saludos. Oral y Público, el programa de radio del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, con la producción de La Retaguardia.